Esto es Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de Estación Rock. Pues estamos a una sola de las 200 emisiones desde que empezamos en la nueva era de Estación Rock. Ya el próximo mes de mayo vamos a cumplir 4 años de transmisiones ininterrumpidas, semana tras semana. Aquí estamos, iniciamos siempre las transmisiones todos los viernes, pero nuestros amigos en otras radios que tenemos a lo largo y ancho de este mundo, pues ahí también estamos transmitiendo pues este programa a través de sus espacios. Agradecemos la atención, pues sobre todo el favor que nos hacen de abrirnos y darnos un pequeño espacio en su muy buena programación para que Estación Rock se escuche también en sus radios. Así que pues ahí a lo largo de la semana también nos estamos escuchando en otras partes, en otras latitudes. Ahorita nomás se los vamos a mencionar y obviamente los vamos a agradecer como siempre lo hacemos. Y en esta ocasión, los viernes, que es cuando salimos siempre aquí en vivo, pues bueno, estamos transmitiendo también en directo, no solamente a través de nuestra propia plataforma de estacionrock.lat y dos buscadores de radios, que es onlineradiobox.com. Ahí entren en esa página y en el buscador escriben Estación Rock. Ahí van a encontrar el logotipo y simplemente lo señalan y se va a abrir la transmisión. Lo mismo con emisoras.com.mx. Emisoras.com.mx, entren en esa página, igual en el buscador escriben Estación Rock y luego les va a aparecer el logo de Estación Rock. Ahí nomás lo señalan, le pican pues prácticamente y van a tener la señal de Estación Rock sonando las 24 horas de toda la música que programamos viernes a viernes. Y pues bueno, aquí nos está acompañando mi estimadísimo Joel Plasencia, pues el que está a cargo del control de esta nave. ¿Qué ondas? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo están toda la gente que nos está escuchando a través de estacionrock.lat y todas sus diferentes, por decirle a la vieja escuela, las repetidoras? ¿Repetidoras, te acuerdas? Sí, pero bueno, pues, todavía existe, ¿no? Sí, pero bueno, ahora con la onda digital, pues ya es los podcasts, hablando un poquito más moderno. Sí, redes sociales. Redes sociales. Ahí estamos muy contentos, Claudio, de estar aquí y la verdad, con muy buena música. Así es, y bueno, también aquí en nuestro rancho, aquí cerquita en Ciudad Obregón, este domingo se presentan los portugueses de Moonspell. Y ahorita eso de las 10 pasaditas, vamos a tener un enlace en vivo con el promotor Memo Salas, que nos va a estar dando pormenores de lo que es esta tocada que va a ser el próximo domingo, este domingo que viene. Y obviamente pues espera también una muy buena asistencia como la que fue hace unos 15-20 días también en el mismo lugar con la presentación de Angra, estos brasileños que la verdad pues dejaron un muy buen sabor de boca. La verdad estuvo bastante bien, he escuchado muchas reseñas muy buenas de que la banda pues sí prendió. Y Claudio, tú estuviste presente, ¿qué te pareció? Bastante bien, la verdad. Una banda de primer nivel. O sea, exactamente. No es una banda de improvisados que tienen poco, la verdad. No. La verdad, son excelentes músicos. Todos, la forma en cómo tocan, la presencia que tienen arriba del escenario. Fabio Leoni, la verdad, se ve que es un verdadero frontman, claro, o showman. O sea, sabe, tiene dominio del escenario, controla al auditorio. Los hizo cantar, los hizo participar. Se ve que le sabe pues al asunto. Sabe el oficio, es bueno. Y obviamente para cantar, una excelente voz. Ahí nos hizo varias demostraciones de, de, de lo que la poderosa que es la voz que tiene Fabio Leone, y la verdad, mi respeto sí, para el tipo. Respaldado desde él. Él canta desde los 90s en la banda, empezó en una banda que se llama Atena. Y bueno, y todo el mundo lo conoce a partir de la banda de Rhapsody, con sus diferentes ahí versiones. Y también cantó con la banda de Vision Divine, que estuvo un tiempo ahí. Y pues ahora con Angra. Y es el mil. Se le critica un poco eso, pero la verdad, con Angra ha suplido llenar muy bien los zapatos de André Matos, que, sí, sí. Que se nos fue. Bueno, ahí ya tiene 10 años con sí, Angra, ¿no? Sí. Y platicando presente con Rafael Bittencourt, comentaba precisamente eso. Rafael me decía, bueno, lo que pasa es que los fans tradicionales, los fans de mucho tiempo, los fans de antes, pues sí. Obviamente ellos critican porque ellos crecieron hoy escuchando Angra con André Matos, pero las nuevas generaciones. Que Matos no duró mucho, porque no después entró el Eduardo Falachi, que también es un muy buen trabajo. Entonces, me dice, hay fans para todos, pues no, sí. Las nuevas generaciones que empezaron a escuchar Angra, han escuchado Angra con Fabio Leone, entonces obviamente ellos están a favor de ellos, pero los de la vieja guardia dicen, no, o sea, André Matos y lo demás, entonces. Sí, por dice, ahí hay que para todos. Ya no está. Ahí que no hace, entonces. Él lo sabe, pues, ¿no? Bittencourt lo sabe. Bueno, Fabio Leone canta muy bien las canciones viejas. No le pide nada, digo. No, es un excelente. Con todo el respeto cantante. Del mundo, lo digo ante André Matos y a Fabio Falachi. André Matos lo hace muy, muy bien, la verdad. Sí, sí, Fabio, ¿no? Entonces, la verdad, muy buena banda, muy buen espectáculo, muy buen show, muy buenos temas, excelentes músicos. Y pues bueno, ahí está, la verdad un 10 para Memo Salas, que se aventó pues el traérselos, y en esta ocasión pues trae a Moswell, que es un poquito más cerrado el círculo de amigos, por decir, de fans, pero es una muy buena es más banda, de también. Nicho Moswell, pero sí. Pero no deja de ser una gran banda también, sí, muy muy buena. Así es, pues bueno, vamos a abrir, ahorita vamos a tener en vivo la presencia de Raúl Castillo, que es el líder y baterista de la banda de Power Metal aquí local de Dynamo, que el próximo 31 de marzo, el final de este mes, van a tener una presentación, pues van a festejar los 20 años cumplidos de su segundo disco, pero ahorita que llegue pues vamos a platicar más de ellos. Vamos a abrir con Patriarchs in Black. Este es un proyecto de Dan Kelly, que participara con Danzig, con Quiet Riot, con TPO Negative y también con Black Label Society, y Dan Lorenzo, que pues bueno, acaban de sacar ahorita un nuevo tema, que es un cover de Led Zeppelin, ¿sí? Así que está suave. Friends, vámonos con ellos. Y esta muy buena cantante, Militia Vox, fíjate que no la había escuchado bien y tremenda. Sí. Estación Rock. We'll be right back. Bien, aquí estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Wolfpack. Esta es una banda, es un dúo, mejor dicho, está formado por Gio Smet, que es de origen belga, y Jürgen Wolf, que él es alemán. Ellos pues decidieron crear este proyecto de Wolfpack y acaban de sacar, pues lo iniciaron en el 2021 y el pasado 25 de febrero acaban de lanzar este sencillo que se llama When Angels Die, cuando los ángeles mueren. Pues es la nueva propuesta de este proyecto. Ambos tienen sus proyectos por personales, por su cuenta, tocan en otras bandas, pero obviamente pues unieron fuerzas para crear este concepto de Wolfpack, y pues bueno, que lo formaron en el 2021, como ya les comento. y apenas el pasado 25 de febrero pues acaban de sacar este tema que viene siendo apenas el segundo single promocional de esta banda. Nos lo manda Mike de Con, de allá desde Bélgica. Y pues bueno, ahorita que estamos comentando con Joel, pues con lo de Moonspell y también que va a estar este próximo domingo, pues vienen buenas tocadas. Fíjate, estábamos ahí viendo el panorama y bueno, la semana pasada que estuvo aquí Brenda Santa Cruz, que estuvo también Kesalyn Domínguez que es la cantante de Los Nebula, pues se embarcan otra vez de gira, se van el próximo mes de julio se van a Canadá otra vez, a todo el mes a tocar allá. Entonces ya les gustó, la cuarta vez que se van para allá, entonces quiere decir que la raza, la gente de Canadá, les ha gustado la propuesta de los Nebula, que pues al principio dice Quetzalín que se sorprendían, pues no, porque decían de una banda de México, de metal progresivo, de que, o sea, no la hacían en el mundo, pues no, o sea, ellos imaginaban el penacho, ¿no? Y ahí está, pero pues bueno, ahí está. Y está suave y pues viene Tierra Santa también, esa que me llamó la atención. Uh-huh. Andar aquí en México, pues bueno, ahí vamos a ver. Fíjate que Tierra Santa así rapidito estuvieron aquí de Hermosillo, me acuerdo. En unos 15 años, por ahí, o 20 años, los trajo Marcos Villa. Y pasó lo mismo que pasa aquí, ya sabes que. Todo mundo afuera. Digo, lástima, pero fue un conciertazo. Hey, conciertazo. Pues bien, vámonos ahorita con más música. Ahorita vamos a recibir a Raúl Castillo y Dínamo, ya andan por aquí. Y pero en lo que nos acomodamos, aquí los vamos a dejar con estas dos bandas de Black y de Death Metal que nos manda Eva María Copera allá desde Polonia. La primera se llama Ificurk, es una banda de Black Metal, ellos son polacos. Ellos se mantienen en el under, fíjate, ellos en su descripción hablan de que ellos no quieren dar mayores comentarios sobre la banda ni quiénes son, simplemente que son de Polonia y que no les ha gustado la forma en cómo se ha degenerado el género del black metal, y ellos no se consideran como de black metal. Dicen que ya no tocan black metal, que ellos mejor catalogan a esta banda que se llama Ificurk como de Blackets Metal, no de Black Metal, sino de Blackets Metal. Ese es el nuevo género, así como quieren que los identifiquen. No dicen mayores datos sobre ellos, quién lo forman, quiénes son, nada. Simplemente ellos se quieren presentar con su música. Y pues bueno, vamos a escucharlos. Entonces es todo lo que tenemos, más que el nombre de la banda y que son de Polonia. Y que si ellos están tratando de reivindicar el black metal. Estación Rock. We'll be right back. Estación Rock. Aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Heretical, es una banda de black metal sinfónico. Ellos son de Sicilia, ellos son de Italia. Se formaron en el 94, primeramente se llamaban como Immolator y a partir del 96 cambiaron el nombre como ya los conocemos, como Heretical. Pues bueno, ya ahí están ahorita sonando, pues es lo nuevo que están manejándose. Nos lo manda Eva María Copir allá de Polonia, buena amiga que tenemos promotora. Y la anterior, precisamente, que nos mandó esta banda que se llama Ify Kirk, también es una banda de black metal. Ellos, como ya les comentó, no quieren decir mucho sobre quiénes son, de dónde, simplemente nomás el nombre y que son de Polonia. No quieren decir nada más que para ser en el incógnito. Están en contra de cómo se está manejando el género del black metal. Ellos no están de acuerdo, etcétera. Ellos se quieren manejar en el under. Y ellos no se definen o no quieren que lo definan como una banda de black metal, sino de blackest metal. Un género nuevo. O sea, porque ellos dicen que ya se ha comercializado y ha perdido la esencia de lo que es el black metal. Bueno, quisiéramos hablar con ellos, pero se mantienen en el anonimato, así que pues bueno. Ya le preguntamos a Eva que nos, si los conoce, si los tiene a la mano, pues a ver si hay manera de platicar con ellos, a ver si se deja. Y pues bueno, los que sí se van a dejar aquí platicar es por los de Dynamo. Pues, ¿Dynamo o Dynamo? Como quieran. Entonces, aquí está Raúl Castillo y... ¿cuál es tu nombre? ¿Te dicen? Juan Pedro, pues sí, estaba diciendo con Juan Carlos, que estamos ahorita con Juan Pedro. Pero conocido como el malo, así te, en el bajo mundo y en el. ¿Qué? ¿Sí? como el mal. Entonces, aquí están ellos, bajo y batería, la base rítmica de Dynamo. Y pues, ahorita vamos a platicar con ellos más allá de la segunda hora, que vamos a escuchar un poco del material. Van a estar ellos festejando, a ver si estoy corriendo, 20 años de el segundo del segundo día. Ya habías festejado, ya habías hecho otra tocada haciendo otro o algo parecido, ¿no? Sí, de en el foro primer, bueno. Sí, así es, el primer disco. Lo que pasa es que el primer disco, el Raise the Power, salió en el 2020. Uh-huh. Entonces, perdón, sí, en el 2000. 2000. En el 2020 fue cuando hicimos el. Okay. Bueno, cuando cumplía 20 años, pero por los asuntos de la pandemia y todo eso lo tuvimos que hacer en el 21. Ok. En agosto del 21. Entonces, en el 2001 sacamos el Metal Horizon. Entonces, al siguiente año. Y lo mismo pasó. Pues estaba, bueno, recién acabamos de celebrar el primer disco. Entonces, ya se fue postergando hasta ahora, hasta el 2023, que vamos a tener la oportunidad de poderlo tocar completo. Y okay. Pues, lo que te iba a preguntar, lo van a tocar completo. Ajá, sí. Okay. Y pues con la primicia de que regresó nuestro hermano aquí, Juan Pedro, y pues que fue uno de, pues fue el mayor compositor de los dos primeros discos, ¿no? Entonces, pues yo creo que por algo pasan las cosas, ¿no? Este en el momento indicado que regresó, y pues ahí va a estar ese, bueno, de aquí y en adelante. Fuimos el año pasado estuvimos ahí en el ensayo de otra muy buena banda, un buen amigo también, con los Topos, y ahí nos tocó pues verte, ¿no? Ahí estamos, sí. Bueno, entonces ahí está con los Topos, ahora está con Dynamo, entonces pues imagino que te llegaron el precio, te convencieron, sí. ¿No? Y pues ese, sí. Sí, verás. Sí, aquí hay billete, no se ve, ¿no? Que sí, hombre. No, pero lo que sea es mucha satisfacción. ¿Sí? Esas canciones a mí me gustan mucho, nunca he dejado escucharlas. Okay. Que las hicimos y las grabamos y volver a tocar, pues es un placer, ¿no? Entonces, cuando Raúl me hace la invitación, la cual le agradezco mucho, de volver, pues a la tercera vez, sin dudar, le dije que sí. Ok. Sí. A ver, pero la vencida. Pero ya regresaste, bueno, ahorita estás de nueva cuenta. Y bueno, podemos preguntar por qué la razón de por qué la salida de. ¿Por qué saliste de esa primera etapa? Pues mira, allá en aquellos tiempos éramos jóvenes. Impetuosos. Sí. Impulsivos. Impulsivos y todo lo que quieras. Y. Pues, conozco esa historia. Esa mera es. Ok, muy bien. Entonces, bueno, ahí está, son cuatro discos, ¿no? Que tienes. Están ahorita, según la reseña que está diciendo, que ya estás trabajando sobre un quinto disco. Ya, sí, ya. ¿Estás trabajando en él? Ajá. Okay. Sí, ya tenemos algunas maquetas ahí. Ok, muy bueno. Ahorita esto es lo que estamos ahí, es un entre, pues ahorita estamos nomás ahí haciendo tiro de calentamiento, porque ahorita van a. Estas son las preguntas fáciles. Ahorita vamos a empezar con las buenas, ¿no? O sea, con la recta de 90, de 96 millas para arriba, ¿no? Y la idea, pues bueno, vamos a escuchar precisamente temas de ese disco que van a tocar en vivo, todo el disco. La verdad es que hay un tema que es, creo que es el más conocido, ¿no? Que es que suena mucho, ahorita lo vamos a escuchar. Pero la idea es, pues, conocer un poco aquí de la banda. Ahorita te tengo una sorpresa, te lo comenté, ahorita te lo voy a decir, ahorita que ya entremos en forma, pero aquí la intención es que nos acompañen, ahorita más al rato, ya que estemos en la segunda hora, que se lo dedicamos al rock y al metal en español, ahí vamos a incluir pues a esta muy buena banda de Dynamo, y vamos a estar platicando pues en lo que es la duración de este programa con Raúl y con Juan, para que pues nos platiquen en detalle pues sobre todo las anécdotas, ¿no? O sea, estamos hablando de 20 años. Más de 20 años, o sea, de la formación de la banda. Y bueno, ahorita vamos a platicarles. Vámonos ahorita con más música. Vamos a escuchar a esta banda canadiense. Nos la manda Bob Lapp.

nation has torn across this land. A wicked sight, ripping to the center part of two kingdoms, long dead from war. Fragmented remains, fed to another for flame, reduced to ash by my end. Estamos de regreso. Darkonigan es la banda que acabo de terminar de escuchar. Es una banda de death metal con sede en Wright, Colorado. Ellos cuentan con un demo de 6 canciones. Salió el pasado 29 de agosto de el 2022. Y también ellos se definen como Black Mountain Metal. Así, o sea, Black Metal de las montañas. Ahí está, precisamente pues ahí. Montañés. Montañés, ahí está. Y anteriormente escuchamos a los canadienses de Frontiers. Ahí ellos son de Quebec. Su más reciente trabajo es un EP titulado Origin, que está disponible a partir del 14 de abril. Así que nos lo estamos adelantando para que, si a usted le llama la atención, ahí en nuestras redes sociales lo busquen. Y pues bueno, ahí estén pendientes de pues redes sociales. El 14 de abril ya lo lanzan oficialmente. Así que pues aquí lo tenemos de adelanto. Y pues bueno, Raúl, a ver, ¿cómo surge? Aquí estamos hablando de la escena, hemos hablado, vino el Güero Ibarrola hace como 23 programas, hablamos sobre el punk aquí que hay, como que hay aquí en Hermosillo, la escena. La semana pasada, con motivo del Día Internacional de la Mujer, pues aquí estuvo Brenda Santa Cruz, estuvo Quetzalín Domínguez de Los Nébulas, estuvo platicando, bueno, el punto de vista de la mujer, etcétera, y hablamos también de la escena local, y pues todo el mundo coincide que pues de que está jodido, ¿no? Así que hay que decirlo como tal, y la cuestión de hacer eventos aquí, y nos lo dijo también lo platicamos con Memo Salas. De hecho, nos está escuchando ahorita, vamos a tener un enlace en un rato más para que nos diga qué tal le está yendo allá con el previo, pues, a los días a la presentación de Mosfell. Y también coincide, pues, de que aquí Hermosillo como que se le hace muy difícil, pues, considerarlo como una plaza, porque no sabe, pues, cómo va a reaccionar la gente, ¿no? En tu caso, pues, bueno, tú lo viviste aquí, tú eres parte de una banda local. Y sobre todo eso también te quiero preguntar, porque, bueno, aquí la estamos definiendo de que, bueno, aquí la raza como que es muy trashera, ¿sí? Dicen, ah, le gusta mucho el desmadre y todo eso, ¿no? Entonces, siempre sacamos esa anécdota cuando tocó Los Nebula en el London, que una amiga, pues, nos dijo, oye, pero está suave la banda. No, sí está suave, pero se quedó así, es que tocan muy finito, ¿ves? O sea, como que está aquí la escena muy tan mal acostumbrada a lo mal hecho. Como que ya si le pones algo de calidad o bien montado, se asustan o no les gusta, ¿no? Está muy finito, ¿no? Pero en tu caso, en el caso de Dynamo, te pregunto esto porque estamos hablando de una banda que tú te manejas sobre el power metal, y pues realmente aquí localmente pues no hay banda de power metal. Entonces, ¿cuál fue la razón o qué te motivó, pues, para desarrollar este género? Y sobre todo, pues, aquí, que en un momento dado dije, bueno, a lo mejor eres puncoso, trashero, o terminas tocando como Los Vagabundos, pues, no sé, pues, no sé, ahí en el Pluma, ¿no? Pues, entonces, power metal aquí local, pues, o sea, también aquí en el rancho. En el rancho. No, pues, la razón principal es el gusto personal. Es el gusto por el género. Pues yo antes tocaba death metal y me gusta mucho el thrash. O sea, de hecho me gustan muchos géneros, ¿no? Pero pues uno de los que siempre más me ha gustado ha sido el power metal. Y se me hace un género que de cierta manera es muy versátil, porque, o sea, aunque seas una banda de power metal, puedes tocar baladas, puedes tocar metal, pues, digamos, un poquito más extremo, puede ser algo de progresivo, o sea, puedes hacerlo muchas variantes a tu música, y eso es una de las cosas que me gustó. Aparte en la voz, pues también todos los rangos que se pueden manejar en la voz. En cambio, en death metal, pues como que está como que muy encasillado, ¿no? La voz así muy, muy grave, gutural. Y en este género, pues igual puedes abarcar así, ¿no? De repente mezclas de ese tipo de voces con voces muy agudas, medias o con mucho vuelo. Se me hizo muy interesante desde un principio, ¿no? Ese género. Aparte que soy muy fan de Halloween, entonces ahí hubo un disco que me marcó mucho, que es el Time of the Old. Y en esa época, pues, lo escuché y dije, ah, oye, este género todavía está, después de los Keepers. Y después dije, este género todavía está vigente, y pues me llamó mucho. Entonces, y así fue como fue la idea de empezar a organizar con la gente, pues, la banda, ¿no? Entre amigos ahí, que más o menos teníamos los gustos afines. Y pues obviamente, como ahorita lo está comentando, fue que ha sido una transición desde hace, pues, más de como 25 años, más o menos 26 años desde que empezamos todo esto, que al principio eran puros covers, y fue las alineaciones fueron cambiando, y después ya, pues, más o menos como en el 98, 99 fue cuando ya se empezó a consolidar ya una alineación y empezamos a trabajar ya más el material original, ¿no? Pues de ahí en adelante, pues más que nada esa fue la razón, okay. El gusto por el género. Y en el caso de, ahorita dices, bueno, estamos hablando de una banda de que no hay, pues de hecho no hay otras bandas de power metal aquí local, para encontrar gente afines, ¿cómo fue la es la que cosa? Sí, hay mucha gente que... ¿Afines pero que tenga el nivel? ¿Cuándo tiene? Pues sí, hay mucha gente, pero no sé, o sea, es que es bien difícil, de entrada es bien difícil tener una banda, ¿no? Es, sí, porque, pues, aquí lo estamos diciendo, una son los los afines, ¿no? De todos, otras las personalidades. Otro, pues ya entramos con detalles de dónde ensayar, cuestiones económicas, dónde cómo transportarte, tiempo. Eso es cuando estás joven, cuando estás en la escuela. Ahora eso agrégale cuando ya estás trabajando, que tienes familia y entonces que ya empiezas a tener más responsabilidades. Y entonces más difícil se vuelve tener una banda de digamos de hobby, ¿no? O de cierta manera amateur, pues porque obviamente no vivimos de esto. Uh-huh. Sí, está. Tú eras parte de los afines, porque bueno, estaba leyendo el prescript, pues estás desde, bueno, casi de los inicios de la banda, ¿no? Pues ahí, ¿cómo te contactaste con Raúl? ¿O afinidad? ¿Tienes alguna afinidad también así como con Kellogg, alguna banda de power metal? ¿O de dónde viene? Cuando Raúl me contactó, yo ahora no estaba más metido con lo que era el Death Metal. Okay. Eso, ¿no? De hecho, él fue quien me presentó a mi grupo, pues, así más power metal, ¿no? Más de eso. Total, que creo que me contactaste por medio de los Luxor, ¿no? Creo que por ahí. Ellos me contactaron, Rubén y su banda, pues son amigos de toda la vida. Y creo que por ahí me contactó Raúl. Y en esos tiempos yo estaba de... traía un grupo que queríamos tocar progresivo, hacíamos la luchita. Okay. Pero siempre estuvo incompleto el grupo. Me jala Raúl a tocar covers heavy metal, era lo que tocaban, ¿no? Y pues me llamó la atención, pues, para probar, y pues, me gustó, toqué a gusto, congeniamos de volada, se hizo ahí buena mancuerna. Y cuando nos pusimos a componer el primer disco, pues ya pues ahí se terminó de afianzar, ¿no? esa química que había, que hay todavía. Okay. Y fíjate, bueno, y ahorita en el caso ya del material que tienes, que estás desarrollando lo que es el power metal, y conociendo cómo es la pinche gente, o sea, ¿cómo te lo hago? O sea, ¿cómo lo recibieron? ¿Cómo te vieron cuando sacaron el primer disco? Dijeron, ah, vale, power metal, te empezaron a oír. Pues de hecho fue muy bien aceptado, porque pues incluso ganamos unos concursos, ¿no? Ahí en esa, con el primer disco. Por lo mismo, pues, porque como no es un género muy común, pues sí, como que sí llamó mucho la atención, ¿no? Y pues trae muchos solos y a veces es rápido, muy melódico. Entonces todo es como que sí nos dio eso, pues, de poder tener esas satisfacciones de ganar esos premios aquí locales y estatales, y pues sobre todo eso, la aceptación de la gente, ¿no? Los buenos comentarios y todo. Y que andamos por buen camino. Otra banda que toca finito. Así es. Hay que acostumbrarnos, ¿sabes? Fíjate, ahora que estuve. Ahorita ya lo agarras. Ahorita que. Cuando estuvimos ahí con Angra, es lo que estábamos comentando. Se ve que es una banda de grandes líneas. Uh-huh. Se ve la presencia, o sea, los músicos son músicos. Uh-huh. O sea, que son profesionales. Son profesionales. El cantante Fabio López, lo que estamos comentando. O sea, todo un showman, un frontman, o sea, manejo el escenario, sí. Manejo, o sea, cómo maneja la raza, el público, o sea, cómo lo controla, o sea, el tipo sabe su negocio, pues, mm-hmm. El carisma, así que nada. Y aparte canta, o sea, sí, maestro. Sí. ¿Qué estabas pensando? Dije, chingada, este lugar del Alfonso, dije. No, la verdad, no. Pero en el caso de Alfonso también, bueno, ahorita vamos a platicar de eso, porque también cómo se ha mantenido la banda a pesar de que has tenido muchos cambios de formaciones, pues, ¿no? Y entran, salen. ¿Eh? El Memo. Ah, sí, ahorita soltamos estos dos temas y ahorita le marcamos. Ah, ok, ahorita el marcamos. Vamos a tratar estos dos temas y vamos a entrar ahorita con Memo Salas, que ya nos está escuchando, de seguro algo les va a comentar ustedes también. Saludos, Memo. Ahí está. Vámonos con Faithful Finalities, una banda de heavy thrash de Alemania que se formó en el 2006. Cuentan 5 discos, el más reciente, Emperor the Weak, que salió el 11 de noviembre del año pasado. Vámonos con ellos. De hecho, ya han participado en el Wacken Open Air en el 2012, el 2013, el 2016, y el año pasado fueron teloneros de Dead Angel en la gira europea. Así que, pues, son buenos los vatos. Rock. aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a esta banda Quo. Esta es una banda que nos hizo llegar. Ahorita la vamos a checar. Es una banda Metal Devastation Radio, ya sabes, de Estados Unidos. Una banda de metal rock de San Diego, California. El pasado 21 de septiembre lanzaron su más reciente tema, Twiddle and the Middle, que salió el pasado 21 de septiembre. Y pues bueno, ahí estamos. Ahorita aquí estamos platicando precisamente con esta banda Dynamo. ¿El nombre dónde viene? ¿Cómo te salió el nombre? Bueno, aquí está Memo. ¿Qué onda, Memo? Saludos, saludos. ¿Qué onda? Pues aquí está Raúl y compañía. Ah, saludos al bueno Paul Castillo. ¿Qué onda, bro? El mismo. El mismo que canta y toca la batería. Ah, bueno, salúdame. Un fan de Dynamo aquí está, ¿eh? Órale, ahí está. Oye, Memo, platícanos un poquito, a ver, ¿cómo está el ambiente para este domingo con Moonspell? No, pues primero que nada, buenas noches, un saludo a todos ahí, los que están escuchando. Estamos ya listos, de manteles largos, recibiendo ahora en esta ocasión a Moonspell desde Portugal, celebrando 30 aniversario, 30 años de carrera artística. Es una banda de mucho culto, de mucho prestigio dentro de su género, y estamos pues muy entusiasmados de que ya sea el domingo para un nuevo concierto internacional por acá en Ciudad Obregón. Órale, oye, pues muy movido, inició el 2023 y sobre todo para allá, para Ciudad Obregón. Oye, ¿cómo está la expectativa en cuanto a la asistencia? Sí, de momento ahí vamos, todo bien. Esperando que asistan todos los que gustan de este gran grupo, de este gran alineación, sobre todo del cartel. Está muy completo con el regreso de Anton Saguni, de ahí de Hermosillo, y pues los poderosos de aquí de Ciudad Obregón, Skeletal Tron, que por fin se les hizo pues estar en un concierto de talla internacional, y pues hay que esperar el día ahí. Ah, sí. Oye, qué bien. De hecho, te iba a preguntar a ver quién les iba a telonear a ellos. Ah, está bien con los de Skeleton Tron ahí. Saludos para el Ángel. Qué buena onda, muy buena banda. Muy movidos. Seguro, ¿no? Ahí están con todos los plebes. Andan ahí, pues, muy movidos. Y, pues, en esta ocasión, pues, fueron los encargados de representar aquí a Ciudad Obregón. Ahí están los plebes, pues, dándole duro a este gran compromiso que tienen en sus manos, y pues de seguro van a aprovechar el espacio y demostrar pues su música, ¿no? Muy bien, a ver, platícanos un poquito de detalle para la gente que va a asistir. ¿A qué hora va a empezar? ¿A qué hora se abren las puertas? ¿Cómo va a estar ahí la logística del evento? Sí, pues el concierto ya es pasado mañana, domingo 19 de marzo. Es puentecito, el otro día no se trabaja, no hay escuela, no hay nada, muy buena fecha, el clima está al 100, la logística pues muy parecido y casi igual a lo que fue el concierto de Angra, pues las puertas a las 7 y a las 8 el primer guitarrazo, Moonspell va a estar en el escenario a las 10 de la noche, se acaba temprano y pues así todo, la logística pues está muy bien, el grupo llega el mismo domingo aquí a Ciudad Obregón, hay muy buena expectativa, pues viene mucha gente de todo el estado y de Sinaloa, y se va a poner muy bien el cotorreo por acá. Eso sí, de hecho ya lo constatamos, que se ve que hay muy buen ambiente y sobre todo por la raza sí jala por allá. Oye, Memo, en el caso de la gente que todavía anda pensando y que pues todavía mañana se decida, dije, me voy a arrancar allá a Ciudad Obregón, o la gente que está allá en Ciudad Obregón, que se anime, ¿dónde puede, todavía hay boletos y dónde los puede conseguir? Sí, boletos disponibles en todos los lugares pues de costumbre de que tenemos nosotros, nuestros conciertos. Por ejemplo, para la raza, se puede decir nombre y todo, ¿verdad? Todo. Ok, para la raza ahí de Hermosillo, pues en el lugar Marico Music Center, en Guaymas, en RCA Electrónica, aquí en Ciudad Obregón, en nuestra tienda, Tridente Rock Store, en Humedes Key, con el buen Víctor Landeros en Navojoa, y hacemos envíos, hemos enviado mucho a Sinaloa, viene mucha gente de por allá, de Los Mochis, un saludo a toda mi gente de Los Mochis que está escuchando. Es Sinaloa y a Culiacán, entonces se va a poner muy bien el cotorreo y va a haber boletos en taquilla, como siempre, estimado Claudio. No, pues muy bien, la verdad es que te veo muy animado, sobre todo porque, pues bueno, los últimos eventos que has hecho, y ya el último con Angra, pues obviamente la gente jaló bastante, había mucha expectativa, cumplieron con lo que habías prometido, un gran show. La verdad, yo me quedé encantado con estos vatos, es lo que estamos platicando, tipos profesionales, una banda de grandes ligas, obviamente que Muspel pues espera algo similar. Y pues bueno, a esperar a este fin de semana. Y pues ya para terminar, Memo, a ver, adelántanos otra letra, pues a ver, esa banda con la letra K, pues. Pues no, siguen ahí, seguimos en pláticas, ahí hay varios, con letras A, con letras S, y ahí van a saber, ahí más o menos. Pero la letra K ahí se mantiene. Esperemos que sí. ¿Y el de la H? El de la H, creo que sí. Está muy difícil, pero sí. Ok. Las expectativas, ¿no? Como siempre con ustedes. No, pues ya, es que ya. Nosotros queremos, nosotros somos de metiches, pues, y ya, ya, ya. Y nos gusta tirarte el buscapiés, pues, ya sé, pues. No, pues, ya sabes que van a ser de las primeras personas en saber. Su opinión para mí es muy importante, como siempre, ya sabes. Hay mucho respeto de aquí para allá también, y somos un equipo que estamos ahí en la pelea, ya sabes, Claudio, Joel y todos los que estén ahí en la mesa. Con ganas de estar ahí con ustedes, ¿están tomándose una cervecita o ya los caché? A huevo, como siempre. Aquí el lugar de Echeve, Botán y Rock and Roll. Ah, qué bueno, pues ahí una. Perdí ahí una cecinita, ¿no? Una con chintepín. Sí, no, pues a la otra que te vengas para acá, pues, o sea, tú tráetela de allá, pues, de tu tierra. De seguro, acabo de llevar ahí para California, un saludo ahí a mis tíos que están escuchando la entrevista, por eso les puse el enlace ahí para escuchar, ¿no? El enlace, ¿okay? Ahí a toda la raza que se está conectando, pues ahí, pues un saludo y nos vemos acá el domingo y bueno, los siguientes eventos que ya estamos trabajando en ellos para que salgamos de ahí juntos adelante en esto. Hecho. Este sueño, Muy bien, pues ahí vamos a estar al pendiente y pues no quitamos del renglón esa famosa K, ya la sueño. Órale, pues ahí ojalá que se haga y un saludo ahí también a Raúl, que ahí vamos a estar en su concierto ahora a final de mes y que salga todo bien chingón con esa gran banda. Ah, pues bien, pues ahí ya echamos la platicada, te trae la asesina, aquí yo pongo la cheve. Ah, bueno, seguro, Cecina y Coyotas, de postre. Fierro, mira, ya se le hizo agua a la boca que a Joel. ¿Qué anda haciendo? No, pues ahí vamos a estar en contacto, muchas gracias por el espacio, Claudio. Hecho. Sables, Memo, pues ahí está, que obviamente, pues, está de más decir, el evento va a estar bueno, y pues bueno, para esperar nomás que el resto del año, pues, te sigas trayendo, pues, muy buenas bandas, como siempre lo has hecho. Ah, pues ahí estamos, gracias por el apoyo y las buenas vibras, y a seguir trabajando en esto, ahí vamos a estar en contacto. Hecho. A todo tu público, y ahí estamos, a la orden. Sale, Memo, ahí estamos. Saludos ahí a todos, un abrazo. Hecho. Bye. Pues ahí está el gran Memo Salas, pues ahí está desde Ciudad Obregón, pues dándonos pues detalles de lo que es Muspel, y pues no nos quiere soltar, pues es el que con la K, pues le dije la otra letra, pues que me hubiera dicho la que sigue, pues ya con eso ya defino, pues, pero no quiso soltar. No. Bueno, nos quedamos ahí, ¿por qué el Dinamo? Pues sabe hace mucho, ¿sí? Porque a veces, o sea, las bandas de power metal son más épicas en nombre, ¿no? Halloween, Edguy, ¿no? Pues mira, un dinamo es un generador. Es un generador, ajá, sí. O sea, transformas energía mecánica en eléctrica. Uh-huh. Entonces, pues de cierta manera, pues el que más tocar un instrumento... Es lo que tú haces, ¿no? Ajá, es ingeniero. Es ingeniero, pues. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Okay. Y me gustó, y aparte en esa época veía mucho videos del Dynamo Open Air acá y pues. Ah, okay. Te gustó el nombre. Está padre. Muy bien. Oye, pues bueno, vamos a entrar, ya estamos sobre la segunda hora. Vamos a abrir, precisamente como siempre, abrimos con muy buenas bandas españolas. Es algo que tú habías traído, Joel, que ahí lo tenemos pendiente, lo vamos a sacar ahorita. Me acaban de mandar una banda esta semana, ahí de España, que esta se llama Ars Nova, es una banda de power metal, ahí ya ven española, ellos nos contactaron, nos mandaron el material al correo, y pues bueno, ya tienen 3 álbumes, vamos a abrir con ellos, y después vamos a escuchar lo nuevo de pues Avalanche, y también de este video bien coreográfico de Tete Novo. Yeah. Pues ahí está lo nuevo de Avalanche. Pues ahí, ¿cómo la ves? ¿Tú me lo trajiste? ¿Está suave el tema? Bueno. Ahí de Alberto Rionda y otro también que hace proyectos de Rifa. No, pues bueno, lo que ha pasado con Rionda es que, digo, pues yo creo que Raúl me va a entender. Digo, me imagino que cuando tienes una banda tan ese nivel, obviamente pides que compromiso, pues oye, vamos a tocar. Sí, de hecho, cuando estaba Ramón Laje en la banda, que fue el vocalista del anterior, ellos agarraron un contrato de gira con Scorpion, e iban a salir de gira con Scorpion, en una gira mundial. Pues total que Ramón Laje se rajó, no puedo dejar la chamba. Oye, pero vamos a tocar con Scorpion, son 6 meses de gira, pues lo siento, vale madre, el vato se salió. Y Alberto Rionda, pues dice que él quiere músicos comprometidos, cosa que en España no hay. Ha tenido que jalar. Tenía el bajista de Gamma Ray porque es músico. Jaló al baterista de Mountain, Mike Terrana, que ahí está todavía. Porque son músicos de profesión, ¿no? Ellos no se dedican a otra cosa. Pero el cantante, los cantantes, pues obviamente tienen sus chambas, pues tienen sus empleos que pues no pueden dejar así un día para otro. Pues digo, él lo que él exige es un compromiso. Y él trabaja para una empresa que se llama Duque Producciones en Brasil. Y pertenece a ese grupo, pues. El responsable de eso, de esa banda, es él. Digo, cosa que pasa en el seno de la banda, pues la bronca es para él. Tiene que pedirles compromiso a los músicos, cosa que pues no ha tenido. Digo, ha batallado con eso. No sé si me expliqué, pero sí, es sí, eso. Ahí está. Pues ahí va, es el nuevo material que va a estar incluido. Por cierto, muy bueno, ¿eh? Sí, en el Pepe Padrial, es el nuevo vocalista. El Dilema de los Dioses se va a llamar el nuevo álbum de Avalanche. Este es parte de este tema, va a estar en el nuevo disco que va a salir el 21 de abril. Ah, por cierto, Claudio, bueno, una banda también española que acaba de perder a su cantante, digo, que en los 90s y a principios de los 2000 fue muy popular. Es popular todavía, pero estaba muy dentro del metal. Ahorita como que ha sido un poco relegada, como Mago de Oz perdió a su cantante por cuestiones de salud. Ya no va a seguir. Ah, el famoso Zeta. Sí, se acaba de salirse exactamente. Y bueno, aquí anda José Andrea de gira en México. Se me hace que lo van a jalar. Se me hace también, que suena. Cuando el río suena, nos dicen por ahí. Sí, de hecho siguió con la banda, pero tipo Avantaz. Ahora quiere la reunión. Uh-huh. Ahí, ¿verdad que aprende? Pues ahí está. Entonces, pues ahí está. El 21 de abril sale el nuevo material de Avalanche. Ahí va a estar, aquí lo estamos adelantando. Y otro también que va a salir el 28 de abril es lo nuevo de el cantante Saratoga, que se aventó su proyecto personal. El disco se llamará Historias que Cantar. Y en este video, pues bueno, lo ves ahí, dije, pues qué onda con este video, pero pues, está bien, pero está suave la rola, ¿no? Ahí sí, véanlo el video, véanlo. No lo voy a decir. Estación Rock. Yeah! vuelva al ruedo. Tengo miedo de mí, no puedo dormir. Otra pesadilla invade el tono de mi voz. Vivo preso del deseo, preso pero feliz. Dejado tirado, suelto en estas calles que me gritan que me calle y vuelva al ruedo. Tengo miedo de mí, no puedo dormir. Otra pesadilla invade el tono de mi voz. Vivo preso del deseo, preso pero feliz. Que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Bagual, es una banda de rock que se formó en 2019 allá en Argentina, en Buenos Aires. Este tema es parte de un demo de 8 temas que sacaron precisamente para darse a conocer y ya están trabajando en lo que va a ser su álbum debut. Ahí nos los mandaron también, hicieron contacto con nosotros y en esta ocasión, pues bueno, ahí estamos haciéndoles el recordatorio, así como ellos. El correo que es estacionrocksonora@gmail.com. Si tienes una banda o conoces una banda y andan buscando un foro para darse a conocer, pues pásales el correo o búsquenos en nuestras redes sociales como Estación Rock Sonora y ahí contáctanos con nosotros. Mándenos el material, este correo, y nosotros pues aquí los vamos a considerar. Así como ellos que hicieron contacto con Baguada, nos mandaron el material. Ya nos pusimos en contacto con ellos, platicamos, nos pusimos de acuerdo y pues bueno, aquí están. Ahorita más al rato vamos a tener contacto también con otra banda. Ellos son de Venezuela, son de Caracas, metal progresivo. Y también pues nos hicieron llegar vía el correo electrónico también su material. Y pues bueno, aquí estamos con los muchachos de Dynamo, que están ellos promocionando lo que va a ser pues este evento, esta presentación, festejando pues el 20 aniversario del Metal Horizon, el segundo trabajo de Dynamo, y aquí está. Y pues bueno, ¿cómo están viendo la expectativa para este evento? Todo, pues, todo el lugar creo que se presta, está suave, a mí me gusta, ¿no? Sí, está, sí, pues mejor que el solo Ben, definitivamente. Pues todos tienen sus lo suyo, pero no, pues aquí aprovechar para agradecer a Alex y su familia ahí por las facilidades del lugar. Y estamos esperando que sí vayan bastantes pues amigos, invitados ya muy directos, ¿no? De nosotros, más la gente que esperamos que no conocemos y pero que les guste la banda, ¿no? Que estén ahí y pues próximo 31, y pues la verdad le estamos echando muchas ganas al show. ¿Va a haber mucha banda? Sí, vamos a tener, pues ya tenemos al... discos, sí, pero aquí hay físico todavía. Sí, tenemos de hecho los 4 discos disponibles, y tenemos también algunas mercancías como camisetas, algunos parches, cosas ahí interesantes que sacamos ahora del disco nuevo. Muy bien, pues vamos a escuchar precisamente uno de los temas traemos unos poquitos ¿no? de este disco, precisamente lo que van a escuchar el 31 de marzo ahí en el London Pop. A ver, ¿por qué glamer? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Explícate. No. Sí, sí, sí. No, estás. Bueno, a mí me gustó, ¿no? La canción, pero a ver, platícanos todo el tema. No, pues es que. O tú que sí, estuviste del disco, hable. ¿Compusiste parte del disco? ¿Participaste? ¿Cómo? Pues participamos todos, ¿no? Sí, tuve iniciativa ahí en muchas de las canciones. Esta rola, pues. Mira, el Coxis, el Tao, el que tocaba la guitarra en el primer disco, nos llegó con una rola bien glam, muy buena, viene aquí en este disco, Metal Rising, estamos celebrando. Y y fue esta rola que acabamos de ir, Destilando es azúcar. Como respuesta a esa rola, en la onda, la onda así más glamorosa. Y pues los temas, el tema de la letra, pues también habla de cosas así más personas, pero no deja de ser con el metal en el centro, ¿no? todo el asunto. Para que vean que tenemos nuestro corazón. Hasta los más satánicos que estamos hablando ahí, ¿no? O sea, que la juegan, o sea. Primera sombra y salen corriendo. No vamos a hablar de eso, ya, se nos ofenden, ya sé quiénes son es una fauna muy especial eso. Vamos a escuchar otro tema de que viene precisamente en este disco de Metal Horizon. De hecho, tenemos aquí unos boletos que nos trajo ahí, traemos aquí precisamente que vamos a regalar a todos los que quieran ir a este evento el 31 de marzo aquí en el London Pub. Y los vamos a tener en la semana, ahí los vamos a poner en nuestras redes sociales, vamos a poner alguna dinámica, a ver qué se nos ocurre. Una buena trivia ahí. Pero la idea es pues que vayan, la verdad es que es lo que comentaba el Güero Ibarrola, ¿no? Que decía, lo que pasa es que no hay escena, lo que pasa es que están todos separados. O sea, los puncos están allá, los trajeros están por allá, y o sea, los glameros están por allá. Entonces, pero ninguno se junta, pues, ¿no? También. Y ahora, súmale de que hay una mala coordinación entre los que organizan eventos, que el mismo día te ponen tres. Entonces hay 10 nada más fans, entonces repartidos, pues obviamente pues nadie gana, pues, ¿no? Entonces, sí me tocó, fuimos a la presentación ahí en el London Pub del material de Hiena, que ahí entonces nos dimos la vuelta, pero en ese día había una tocada ahí en el campo, había otra tocada en la Bohemia, y entonces, de hecho, iba a tocar el Grito también, pero no pudieron llegar porque estaban tocando en el otro lugar. Entonces, pues, ¿cómo? Pues, o sea, así no se puede, pues, tampoco, ¿no? Entonces, esperemos que el 31, el evento de ustedes, pues, sea el único evento que hay. Sí, que, sí. Que conociendo lo mala leche que son algunos aquí, dije, bueno, algo va a haber por ahí. Pero esperemos que no, pero la verdad es que nosotros decidimos, en el caso de Hiena, decidimos ahí porque... nos pareció buena la propuesta y lo que traían ellos. De hecho, me traje la camiseta de los No Muertos porque traía ganas de oír esto, a ver estos vatos de Agua Prieta, y traen un buen show, pues, ¿no? Entonces ahí platiqué con ellos. Se va a grabar el evento, quiero salir. Ah, pues también. Oye, bueno, platícanos eso también, a ver cómo, a ver, aparte de la presentación del aniversario, pues, de este disco del Metal Horizon, ¿qué es lo que tienes preparado aparte de la del show? Pues. Bueno, pues aparte de las bandas que nos van a acompañar ahí, que es Host y que es Luria. Con un especial de Judas Priest, vamos a tener el aparte de tocar el disco completo de Metal Horizon, vamos a tener un surtido ricolino ahí de todos los otros discos. Entonces, prácticamente lo vemos como dos shows. Más o menos el primero así variado, y después el segundo ya sería el disco completo. Uh-huh. Y pues sí, le hemos estado metiendo ahí ganitas con el escenario, con las luces, como mencionaron, ahorita lo vamos a grabar con 7 cámaras, entonces y audio de consola para que se pueda mezclar y todo eso, pues para tratar. Lo más importante aquí para nosotros es que nos quede el recuerdo, ¿no? De esa celebración, que quede para siempre. Y pues lo otro, para que la gente que no pueda ir, pues, que lo pueda ver. Muy bueno, pues ahí estaba. De hecho, esa fecha, el 31, es viernes. Es viernes de Estación Rock. Entonces, estamos haciendo ahí los movimientos necesarios para el programa hacerlo ahí. Sí. Entonces, ahí vamos a estar transmitiendo en vivo como lo estamos haciendo en este momento, pero obviamente pues con la ahí vamos a estar compartiendo pues ahí con las tres bandas que van a estar ahí. Vamos a escuchar otro tema de Dino, que precisamente de este disco del Metal Horizon, y ahorita seguimos platicando. Estación Rosa. Pues bueno, aquí está, ahí está otro tema de los que van a estar tocando en vivo, pues, en este set especial que van a tener, donde van a estar tocando todo lo que es el álbum del Metal Horizon 20 aniversario. Oye, Raúl, bueno, después de tantos años, la banda todavía sigue ahí funcionando, pero ha tenido la banda mucha mucha rotación de personal, ¿no? Como dicen por ahí. ¿Cómo te ha afectado esto? ¿O ha afectado, pues, en un momento dado? ¿Va a tener la continuidad? ¿O darle un seguimiento? ¿O no sé qué? Ahí está. Me dijiste todo. Sí. Es todo, pues, corajes, frustraciones y todo, pero pues es caerse y levantarse otra vez, ¿no? Y con más ganas. Y pues yo creo que cuando te gusta algo y lo haces primeramente por ti, pues ya con eso ya puedes aguantar muchas cosas, ¿no? Y gracias a Dios, por ejemplo, pues Jesús, Chushi, ha estado en la banda de prácticamente desde siempre. Y pues ha sido un pilar ahí fuerte donde me he recargado con él para poder mantener la banda todos estos años y seguir adelante, pues ya, si se queda uno, no, o sea, va a haber gente que va a querer estar, ¿no? Y pues lo bueno, gracias a Dios, ahorita también está la banda muy sólida y todos nos los llevamos muy bien, somos hermanos todos y pues con muchas ganas de hacer algo y dejar esa huellita. Okay. ¿Regresas? ¿Estás a gusto? Sí, como nunca. Fíjate que a mí lo que me llamó la atención, ¿desde cuándo agarraste ya el instrumento y empezaste a tocar? ¿Pero siempre ha sido el bajo? ¿Empezaste con la guitarra? Pues yo agarré la guitarra cuando estaba en la secundaria, que sería en el 1993. Por ahí del 95, ya andaba yo armando mi primer grupito ahí y tenía tres guitarristas muy buenos: Jacobo, Luis Pacheco, Osvaldo. Va a ser bajista mejor, mucho, mi guitarrista mejor. Más o menos esa fecha, del 96, agarré para. Y Raúl me contactó a finales del 98. Ya tenía. Ya sabía tocar. Ya podía tocar desde esta época. De hecho, lo que me llama la atención es que tú usas un bajo sin trastes, ¿no? Así es. Que es algo muy particular, porque nadie se le avienta ese estilo. O sea, es más, lo veo mucho más en el jazz, ¿no? Ese tipo de músicos, ¿no? O sea, más técnicos, ¿no? Pero en tu caso, o sea, ¿cómo diste con ese cambio? Pues mira, hay bajistas que han influenciado de siempre, Stevie Giorgio, Jaco Pastorius, Sean Malone. Y siempre tuve la inquietud por hacer ese tipo de sonidos también al bajo. Y lo pude hacer con un bajito que tenía Gerardo Mijar, me hizo el paro ahí, le tomamos los trastes y me casé y lo vendí. Okay. Me quedé con un solo bajo, el Fender que traigo ahorita, pero extrañaba el sentimiento, la sensación de tocar el Fender. Así, pues se la sacrifiqué los trastes y ya me quedé con ese. Como estaba tocando música versátil en aquellos tiempos, pues se prestaba el instrumento para poder hacer muchas cosas. Okay. Y pues, con los topos hago ciertos arreglos, con Dynamo hago otros, pero se pueden hacer con el instrumento. Así, okay. ¿Se te facilita que no tenga trastes el bar? No lo facilita, pero te permite hacer otro sonido. Ah, ok. Ah, bueno. Te pregunto porque yo no soy músico. Entonces no queda grande. Entonces trato de entender, pues, ¿no? El concepto. Pero sí me llamó la atención porque dije, bueno, casi por lograrlo gritar de agarrar el traste para guiarse, pues, ¿no? A la hora de las pisadas, ¿no? Pues tiene unas marquitas ahí que me. Sí, me dan norte. Ok. Sí. Ah, bueno. No, pues si tuviera más ganas, trajera un bajo con traste también, ¿no? Pero ahorita no me acuerdo. Sí, ahora que estaba viendo con Angra, pues el bajista traía, él usa bajos especiales que es de una marca brasileña, ¿no? De Alegría está el pero él usa de seis cuerdas, ¿no? Y traían sus técnicos, ¿no? Y traía tres bajos, ¿no? Y cambia uno y luego el otro. Y el otro, yo lo estaba viendo ahí, que el técnico le estaba ajustando y se lo afinaba y lo dejaba listo y cambiaban el set y ahí iba a agarrar, y las guitarras también. Entonces dije, entonces estamos hablando de. Ya, no, otro nivel, pues, ¿no? Otras afinaciones. Así es, ¿no? Estándar. Pues vamos ahorita con otro tema. Creo que es el. pues este tema creo que es uno de los más populares de ustedes. O de los 4 discos, Raúl, que tiene, o todo lo que has hecho ahí. Algo que te guste en especial, o un disco que te guste en especial. Híjole. Yo sé que es una pregunta muy difícil. Te van a decir los 4. Pero. Sí. Pero hay uno que te late más que otros. Yo creo que a veces es el humor, a veces traes ganas de escuchar. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de las rolitas que están. Que es hard rockeras, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces que escuchas esas y le agarras mucho. O que vas en el carro y quieres escuchar. Sí, es que se antojan. La verdad, a mí me gustan. Me gustan todas las rolas. O sea. Una en especial que tenga un cariño, un significado. Pues por disco, por ejemplo, pues no sé, por ejemplo a mí la I Don't Remember, la primera de hoy, me gusta mucho, me gusta Soldiers Sunlight, la de The Man Who Could the Steel, que viene también ahí, y después del Metal Horizon, no sé, Like Fire. O sea, la verdad es que son muchas. Del Final Cycle, que no hemos estado tocando tanto ese disco, también tengo en mis 3-4. Pero depende, luego a veces esas que te estoy diciendo ahorita que no son tan favoritas, de repente las escucho y así como que sí me sacan la sonrisa. Sí, o las estás escuchando y dije, lo hubiera tocado mejor así. Ah, no, sí, no, eso siempre. Y aparte que muchas, pues las grabaciones, sobre todo las primeras, ¿no? Que pues no había mucho recurso y era así como que a veces de una sola toma. Uh-huh. Y así, vamos a mezclar a las 3 de la mañana y a las 5 ya va a salir el disco. Entonces así, ¿no? Pero pues digo, obviamente siempre nos hubiera gustado, bueno, a mí en lo personal, como que otras cosas. Pero yo creo que me siento satisfecho con lo que se hizo. Por alguna razón se hizo así. No me frustra eso. Lo que sí es que quiero que lo que viene, aprender de los errores y de las cosas, de las decisiones pasadas, para que no vuelvan. Pues vámonos con este otro tema. Creo que ese es el que siento que es el que más popular de ustedes. A mí me gusta. Entonces, pero ahorita platicamos pues al respecto. We'll be right back. Estación Rock. Pues bien, ahí está, este tema. Platíquenos un poquito del tema. A ver. Pues de los temas más viejos de este disco, creo que es de los primeros que sí. Pues 20 años. Sí, pero incluso más viejo que los otros temas. ¿Qué te puedo decir? ¿De qué hablo? Está en mi mayor esa canción. La verdad, no me acuerdo bien de dónde sale el tema. Me gustó el riff. Pero sí me acuerdo que la melodía del coro de ahí fue lo primero que salió, y de ahí salió todo lo demás. De ahí le fueron metiendo arreglo. El cox, así. Suena Edgar, exacto. Ándale. Y el final es de la vocal que quieren. Sí, me imagino que es la banda que escuchaban en esa época. Sí, claro, son de las influencias. Y tenemos una intro que vamos a estrenar ahí, que nos hizo el favor Sergio Razo, que es tecladista de nosotros, de producirla, y ahí la vamos a tener. Para la gente que quiera asistir ahí, ¿dónde puede conseguir hacerse un boleto? Pues mira, sacamos un tiraje de boletos de preventa y también de cortesía. Ya ahorita ya esos boletos quedan pocos, pero nos pueden contactar por las redes, ahí por Facebook. ¿Cómo lo localizan en redes? Es Dynamo Oficial, o sea las dos O, uh-huh. MX. Okay. En puede ser en Facebook, en Instagram. Y también para invitarlos a que se suscriban al canal, al de YouTube. Ya igual, tenemos canal oficial. ¿Dynamo Oficial? Sí, es igual, Dynamo Oficial MX. Okay. Y ahí hemos estado subiendo últimamente videos de tocadas. Esa es la del Raise the Power de aniversario, okay. que lo tocamos completo. Y la del Q1 también, que está completo. Uh-huh. Y pues ahí vamos a estar subiendo. Este show también, como lo mencionamos, lo vamos a grabar y ahí lo vamos a subir también. Okay. Entonces ahí para que se suscriban y pues ahí que estén pendientes. Ahí lo vamos a compartir también nosotros en la red. Perdón, ¿no? Lo de los boletos. Y entonces puede ser por ahí, también ahí en taquilla, obviamente ahí. En el Onda. Sí, ahí los vamos a tener. Muy bien, entonces ¿el show empieza? Empieza entre 8 y media y 9, más o menos. Pues okay. Para que lleguen temprano. Para que lleguen temprano. Bueno. Está difícil para. Bueno, la primera banda, ¿no? La primera banda. Ajá. Entonces, nosotros yo creo, calculo que como por ahí de las 10, 11, 11 y media. Okay. Muy bien, pues está bien, ahí estamos. Ya nomás para cerrar, bueno, ya te había dicho que te tenía una sorpresa. Quería adelantarla hoy, pero bueno, ahí en el. Son cosas que no están en mi control, entonces la pasamos para. Me dijeron, vamos a pasarla para el día de mañana. Bueno, a partir de esta publicación. Ya todas las semanas, regularmente la idea es que todos los viernes aparezca. Vamos a tener una plana en el periódico Expreso de Estación Rock con información de bandas y todo lo que estamos manejando. Y la que iba a aparecer hoy, porque había tenido un compromiso antes con una información, la pasamos para el día de mañana. La primera publicación que va a salir de Estación Rock en el periódico Expreso va a ser con ustedes. Ah, qué chido. Entonces ahí está, sale Dynamo. Entonces así me dijeron, mañana sale. Entonces mañana hay que buscar el Expreso. Ahí en la sección estelar, ahí va a estar una página con Dynamo. Y ustedes van a ser los debutantes. Los padrinos. Los padrinos. Ah, pues muchas gracias, Claudio, de Joel. Y eso, pues obviamente, ahí estamos mencionando también, pues, lo del evento del 31. Entonces, de una manera, pues, también de echarles un poquito más de apoyo para que jale, porque entendemos la situación. Sí, nosotros también andamos queriendo hacer ahí algún evento, pero siempre nos estamos pensando, ¿funcionará? ¿No funcionará? Hasta el mismo Memo Sala nos dice, Hermosillo, no, o sea, se le quiebra la cabeza, pues, entonces... De hecho, trae un evento también ahora para qué fecha, ¿no? Sí, con el Chava Drago. Con el Chava Drago, entonces nos quedamos ir a la gente, pero también es tan rara la gente aquí que capaz de que se llene. Entonces, no sé. Sí, entonces no, o sea, está raro. pues bueno, ahí estamos. Entonces, mañana busquen el periódico, ahí lo vamos a hacer. Espero que me hagan un buen diseño. Me dijeron que sí. Entonces, ya les mandé todo el material que tengo. Ahí hicimos algunas cosas interesantes. Lo complementamos con algunas cositas. Y pues bueno, ahí está. Aparte de darle promoción a las bandas locales, ahí vamos a tener ese espacio en un diario local de aquí todos los viernes. A partir de esta semana, a partir ya de el día de mañana sábado. Pues vámonos a seguir con más música, ya nos queda la última hora, falta ahí lo que trae, no, lo trae Mauro, pero traemos allí, sí, anda desesperado, no, aquí anda. Sí, no, sí, sí, ya. Anda rabiando el león, entonces aquí vamos. Vámonos con esta banda de Venezuela, también nos hicieron el contacto por correo. Nos mandaron saludar, nos pusieron, les dijeron, oye, nos pasaron este dato, queremos oírnos por ahí en Estación Rock, véngase para acá. Aquí está, y pues vamos a escuchar a ellos, y después vamos a escuchar a Perros de Reserva. Es una muy buena banda, está muy curada, está muy suave la propuesta que traen ellos. Ellos son de Colombia, ahorita platicamos de ellos. Les habla Eduardo García, guitarrista de la banda Proaresis de Venezuela. Un cordial saludo para todos nuestros amigos metaleros allá en México y un agradecimiento especial para ti, Claudio, y para todas las personas que trabajan en tu programa Estación Rock por darnos la oportunidad de presentar nuestro material en tu espacio. Muchas gracias. Desvelos comunes, sin ningún disgusto, sentado en la sombra. Reina la impotencia, cristales que brillan, pero sin conciencia, ventanas de luces, reflejan mil formas, anuncio ficciones, crean. Y extraños, todos afectados, corren asustados de ser infectados por el miedo vertido con fe. We'll be right back. tras la canción hay un deseo irreverente. Ruleta rusa para jugar una y mil veces. Soy el detonante de estas sucias frases. ¿Qué? ¿Qué se carcome en tu cerebro? ¿Qué nos conecta en silencio? ¿Qué se dilata sin remedio? Es la necesidad de perpetuar mi arte en tu cuerpo. Mi fuego interno, voy con la sed de perpetuar mis movimientos. Busco en mis huellas las respuestas de deseo. De caminar rompiendo esquemas y escupiendo al miedo. Voy escupiendo al miedo. Que estamos de regreso y pues bueno, acabo de terminar de escuchar a esta muy buena banda de Colombia, Perros de Reserva, así como el nombre de la película, ¿sí? Como la película de Tarantino. Es una banda de metal industrial gótico, ellos son de Medellín y pues bueno, ellos están festejando 10 años de formación y han lanzado este tema donde colaboran tres cantantes aparte de el cantante de Perros de Reserva. Me llamó la atención porque dos de esos tres cantantes son conocidos y ya hemos puesto música de ellos aquí. La primera fue Jackie Rodríguez. Esta es una cantante mexicana y es de Guadalajara. Canta con El Cuervo de Pop. Esta es una banda allá. Ella que está colaborando. Los coros que vieron ahí es de Jackie Rodríguez. Y el otro cantante que colaboró ahí es Javier Juárez. Él es el cantante de una banda también de horror punk ahí de Argentina que se llama Horrorismo. También ya lo hemos programado. Fueron los primeros que nos enviaron un video, un saludo en video. En saludo en video también, ya personificado. Y de hecho, ya los entrevistamos para nuestro canal de YouTube, de ahí en la sección de en el lado B, el otro lado de las bandas. Ahí ya está, ahí platicamos y conocimos un poquito de esta propuesta de Horrorismo. Ahorita me dice que están ahorita de vacaciones, pero ya están trabajando nuevo material, ahí se lo encargamos. Pues bueno, este Javier Juárez pues también está colaborando con esta banda Perros de Reserva. Muy suave, muy interesante, porque incluso la puesta en escena está muy interesante, muy estilo así, muy de vampiro, muy oscuro, sí, claro, muy gótico el asunto, pero también tienen un videojuego también de Perro de Cerva, de ellos mismos. Entonces hay un videojuego donde también ahí puedes interactuar, etcétera. Entonces está suave lo que están haciendo. Hay que buscarlos. Está interesante la propuesta de Perros de Reserva. Y pues bueno, ahí quedó pendiente un tema, pero lo vamos a dejar para la próxima semana. Es un proyecto personal de Marco Tirado, se lo voy a ver, pero el otro viernes sin falta lo vamos a poner aquí, precisamente porque, bueno, el tiempo a veces nos gana, y sobre todo pues estuvo buena la plática aquí con los de Diamond. Ahorita acaba de decir el propio Raúl, sí, dijo Dynamo Oficial MX, entonces no es Dynamo, es Dynamo. Bueno, primero lo dijo Dynamo y después dijo Dynamo Oficial. Búsquenlo en las redes sociales, nosotros aquí tenemos boletos, vamos a regalarlos, vayan para allá, hay que apoyar a la escena, cualquier género, pero hay que ir a apoyar, o sea... Ahí vamos a andar checando el dato. Sí, sí, mira... Vamos a hacer lo posible para que ese día de la presentación, que es viernes de Estación Rock, pues estemos ahí. Ahí vamos a estar. Oye, pues bueno, Mauro, vamos ahí lo que traes ahí entre manos, ya lo que resta, vamos a las novedades. Las novedades de la semana. Bueno, mira, ¿qué tal si empezamos con esta banda de death metal de Fort Worth, Texas? Esto es Frozen Soul, que el próximo 19 de mayo van a sacar su nuevo álbum titulado Glacial Domination. Okay. El álbum va a estar disponible en CD, vinil y formato digital. Pues este single, vamos a escuchar este primer single, Arsenal of War, de Frozen Soul, de su álbum Glacial Domination, Arsenal of War. wings are torn. I'll carry you in my arsenal of war. You guys ready for one more tune? King goes wild! Bien, pues acabamos de escuchar a Babylon AD, que está estrenando el tema Kids Gone Wild, que saldrá en su próximo álbum en vivo Live Lightning. Bueno, salió el día de hoy, 17 de marzo, a través de Perez Records. Y pues fíjense que esta, curiosamente, este tema apareció en su primer álbum. Disco ya va. Estuvo incluido en el soundtrack de Robocop 2. Fíjate que esta banda le faltó suerte, no es tan conocida. No es tanto, y fíjate. Y es muy buena banda. Ellos se formó en el año 1985, tiene mucho tiempo. Sí, digo, son bandas como Lillian Axe que tampoco funcionó. Claro. No. Sí, claro. Digo, tienen sus seguidores, pero no al grado de un Motley Crue, de un Poison, de un Cinderella. Te digo. Yo sí me apunto con Lillian Axe, muy buena banda. O sea, es una bandota. Sí. También. Bueno. Mauro. Continuamos. El otro viernes la voy a subir, te voy a traer Lillian Axe. No me acordaba, digo. Ah, sí. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué tal si ahora vamos a escuchar a esta banda de Holy Moses? Holy Moses está compartiendo un nuevo video en sus redes, Cult of the Machine, en honor a un disco clásico, ¿no? Esta banda. Bueno, vamos a ahorita les platicamos más. Vamos con Holy Moses, Cult of the Machine. Estación Rock. Bien, pues acabamos de escuchar a la banda de Camelot, que está estrenando este nuevo single titulado Eventide, que formará parte de su nuevo álbum de Awakening de este año. Y anteriormente escuchamos a Holy Moses con Call of the Machine, que este tiene, bueno, pueden echarse un clavado ahí en sus redes sociales. Esta banda de Holy Moses está lanzando este álbum con diferentes presentaciones. Uno que es un CD jewel case, un digipack, un vinil color negro y rojo jaspeado, etcétera. Pero también pueden encontrar una edición limitada que incluye dos CDs y el CD extra Invisible Friends. Pues cuenta con en algunas canciones con unos invitados muy interesantes. Por ejemplo, en el tema de Downfall of Mankind está Marlos Boskull de Halifront. Está Order of Chaos, está con Diva Satánica ex Nervosa. Y pues así pueden encontrar muchas otras figuras ahí muy interesantes. Pero esa versión solamente se limita a 200 unidades. Ya saben, Holy Moses con Call of the Machine, lo que acabamos de escuchar. Y después Camelot con Eventide. ¿Tenías algo, pues? Ah, me estás comentando, Mago, aquí sí. Atrás de mi micrófono, de que pues la bronca que hay con Mago de Oz, ahorita se quedó sin cantante. Javier Domínguez, sí. el cantante, pues ahorita lo comentamos al principio, pero sí. Bueno, vamos a volver a retomar. ¿Tiene gira otra vez aquí para Latinoamérica? Sí, tiene gira. Sí, sí. Tiene gira, pero va a estar en la vocal Tete Novoa y otros dos cantantes. Ahorita se me escapan los demás. Pero el problema que tiene ahorita Mago de Oz es eso, pues de que Javier desde el Z se había enfermado. También tuvieron un tiempo fuera la cantante. A Patricia Tapia estuvo fuera. Y ahorita el problema que hay. Mira, Mauro, ahorita que me dices tú que va a ser una reunión, pero sin Chus. Sin Chus. Sí, se llaman Los Magos. Ese no es Mago de Oz. Bueno, no tiene los derechos. No tiene los derechos. Sí, se juntaron todos menos el Chus. Sí. Pero yo siento que Chus se les va a adelantar. Va a jalar a José Andreas. Que ellos estoy a base. Y va a dejar fuera a los demás. Sí, a base de billetazos. O sea, yo estoy casi seguro. Ese tipo sí se maneja. Tío. Pues está la otra banda que hizo Juanito y. ¿Cómo se llama? Los ex Mago de Oz. Sí, salieron. Pues es la que comenta Mauro. Sí. Que son los magos clásicos. Los magos. Pero sí. Tenía otro nombre, ¿no? Bueno, habían grabado, de hecho, grabaron. Ah, no, ese tú dices Runa Llena. Luna Llena. Sí, pero Runa Llena son los dos guitarristas de Mago. Pero aquí pero no son los mismos temas que tocamos, ¿no? No. Aquí sería Frank, Carlitos, Salva, todos menos el baterista. Todos, hasta el flautista. Serían los magos de la época del Finisterra, que es la época donde pegaron más. Sí, eso fue. Sí, y el baterista sería el niño, el baterista de Runa Llena. Okay. Pero ahorita, como en la banda de magos, la actual, la que está ahorita, pues se quedaron sin cantante. Pues obviamente van a volver a ver al ex cantante. Me imagino que va a haber una negociación. Esperemos que se dé. Pero igual, si no, Mago de Oz sigue con otros cantantes. Digo. Sí. Es que si se juntaron. Pero los... es un negocio, pues. Sí, velo claro, por el negocio. Claro. Pero es que si, o sea, si están juntando los ex integrantes. Digo, o sea, ¿qué casa tiene bolero? O sea, los ex. Ponle otro nombre, así como Runa Llena. Haz otro nombre, porque todo el mundo vamos a saber que ellos que son los ex integrantes de Mago de Oz con otro nombre. Punto así. ¿A qué te andas peleando? Así como Kiki Downey, ¿no? Le pone Kiki Priest. Mames, pon otro pinche nombre, pues. Pues mira, ya sabemos que tiene que ver mucho. Bueno, yo lo he visto mucho en los grupos acá. Bueno, y me voy a ir a un grupo que no era. Y bueno, es el primero que se me viene a la mente. Sí. En la música grupera existía el grupo Bronco. Va bien, existe. Cierto. El grupo Bronco era Bronco que llenaba. Pero cuando se pusieron el Gigante de América, pura madre iban a ver. No, se vino bajo el grupo, no era lo mismo, güey. Era lo mismo integrantes, pero con otro nombre. Y dices tú, bueno, yo siento que el nombre sí pesa, te digo. Pero es que no estaba el cantante, pues. Lupe de Bronco. Sí estaba. Gigante de América era todos. Choche, bueno. Estamos hablando de otra música. Bueno, en ese caso, los derechos los tenía otra persona que no era de sí, la banda. Los derechos los tenía. Ay, es como uno que no recuerdo los nombres. Ellos trabajan para un manager y el manager era el dueño pero se pelearon con el manager y se fueron con la competencia. Sí. Pero estos señores no registraron el nombre y el manager se quedó. Van a usar pura madre el nombre. Y te lo pongo aquí en el rock. ¿Por qué Luzbel lo peleaba tanto el cantante, ¿por qué chingado no le cambiaba de nombre? No, que era el nombre Luzbel. Porque ya sabía que era garantía. De era garantía. Pues, el nombre tiene mucho que ver. Digo, claro. Yo no me imagino Pascual Mesa presentado con otro grupo, con otra que no sea CAF. No, y de hecho, salieron los integrantes, pero seguía como un nombre de CAF. Sí. Aunque no estaba el Hongo, no estaba el Carlitos, ni el Diablito, ¿no? El David. Digo, sí, yo pienso en mi manera, digo, en mi opinión personal, siento que el nombre sí pesa mucho. No sé. Sí, Walter Giardino, cuando salió de Rata Blanca, bueno, desapareció su banda, le puso Walter Giardino Temple, no sé qué. Sí. La gente no iba a verlo. No fue a nadie a verlo. Y te lo vuelvo a poner. Sí. Bridget Lion es la banda del bajista de Iron Maiden. Sí. Van 20 gente a verlo, pero Iron Maiden. Bueno, además también tiene un estilo muy diferente, ¿no? Ah, no, sí, pero sí tocan dos canciones de Iron Maiden. Ah, sí las tocan. Sí. Sí, a mí me sonó más como algo como tirándole gronchas. Sí. Otro estilo muy muy diferente. Digo, tiene que ver mucho eso y también pues el público actual como que no ayuda. Digo, la música actual no. El rock ahorita ya es de nicho y, sí. Y ni modo, te digo, no tenemos que aguantar a eso, te digo, los que nos gusta esa música ya no está en boga, pues. Y seguimos vivos porque. Pero fíjate, bueno, siempre ha existido otros estilos que jalan más gente, que son los comerciales. Sí, ahora pues. ¿Reggaetón? Sí, pues como el reggaetón y todo eso. Pero antes, también en aquella época había otros estilos y sin embargo no, había ¿sí? mucho público. Pues sí. Sí. Pero bueno. Tío, esperemos y vienen cosas peores, Peores, hijo. No peores. Como dices, Claudio, no se preocupen. Ustedes no se mortifiquen, las cosas van a empeorar. Ay, hijo de la chica. Sí, pues, ahora, por lo que se ve. Bueno, continuamos entonces. ¿Qué tal? Sí, vamos ahora a escuchar a una banda. Esta banda se llama The Dark Side of the Moon, como el tema de Pink Floyd. Órale. Y pues es una banda, es una banda que está formada por algunos integrantes de diferentes bandas, como por ejemplo la cantante de Ad Infinitum, Melissa Boni, el guitarrista de Foyer Schwan, Hans Platt, el baterista de Amaranth, Morten Lorenz, y la arpista Denny Dyle. Dark Side of the Moon, fíjense algo muy curioso. Esta comenzó con una apuesta entre la cantante de Ad Infinitum, Melissa Boni, Hat Blanch, y el guitarrista de Foyer Schwan, que pedía, le debía a otro un reto. Hans ganó y desafió a Melissa a grabar una versión metalera de su último sencillo, Jenny of Olson, y así fue como empezó todo. Bueno, vamos a escuchar a Dark Side of the Moon con su primer single y video que estrenaron esta semana, The Gates of Time. You're a way too far. it's for no one I know. What must go on is the show. Can't afford to slow. Bien, pues aquí estamos, Mauro. Pues muy sí, buenas pues, bandas. Ya, sí. Algo que trajiste, como esta siempre. Última, sí, esta última banda es, escuchamos a SmackBound, que el próximo 21 de abril pues va a lanzar su nuevo álbum titulado Hostess. Este tema que estamos escuchando aquí de fondo se titula Imperfect Day. Y pues es esta banda liderada por la cantante Neta Loren, el guitarrista Tremont Mantis de Winterson y el baterista Rolf Pike de Stratovarius. Órale. Principalmente. Muy bien. Bueno, y con esto cerramos entonces. Con esto ya cerramos, ahí está, esperamos que les haya gustado. Ya saben, en las redes sociales vamos a tener nuestros boletos de Dynamo para que vayan al evento. Y pues bueno, ahí están pendientes. Ya vamos a estar en prensa también a partir ya del día de la próxima, esta semana. Ya iniciamos todas las semanas, todos los viernes. Ahí vamos a estar en periódico local. Ahí lo vamos a estar compartiendo. Y también en el periódico en línea lo vamos a estar ahí también compartiendo para que ustedes pues también se enteren, pues, y obviamente es otra manera pues de promocionar este género que nos gusta un chingo, que es el rock. Ahí estamos. Gracias. Joel, nos vemos, nos escuchamos, Mauro, el próximo viernes. Vamos a estar echándole todas las ganas, Mauro. Así es. Ok, hasta la próxima. Acompáñenos en la próxima emisión de Estación Rock. Como dicen ahí, no, pero un fierro por la 300. Vámonos. A huevo, vámonos. Los Rockers, es hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte. Estación Rock.